Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, Lola Mora, escultora argentina. Nacida en 1867, Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández fue una escultora que además incursionó en el urbanismo, la minería y las artes visuales. Comenzó su formación artística tomando lecciones de dibujo con el maestro italiano Santiago Falcucci en San Miguel de Tucumán. Allí realizó retratos de personalidades tucumanas que le dieron notoriedad. En 1892, gracias a las gestiones de su maestro, expuso en la sección de Bellas Artes de una kermés organizada por las Damas de Beneficencia, donde exhibió una colección de retratos de gobernadores de Tucumán. En 1896, Lola ganó una beca del gobierno nacional para formarse en Roma. Allí logró ser aceptada en el taller del pintor Francesco Paolo Michetti, donde conoció al escultor Giulio Monteverde, autor del monumento a Mazzini emplazado en marzo de 1878 en la ciudad de Buenos Aires, con quien comienza a estudiar poco después. Durante algunos meses, el gobierno argentino suspendió su pensión, razón por la cual la artista tuvo que comenzar a vender sus obras para sostenerse. Sus protectores en Argentina e Italia lograron que se le volviera a otorgar una beca y le facilitaron su inserción en los círculos sociales de Roma. Su actividad en la ciudad italiana es comentada en la prensa porteña, que publicaba noticias sobre los encargos y viajes por Francia, España y Alemania. Entre 1900 y 1902 se aboca a la realización de la Fuente de las Nereidas. Comienza la obra en Roma y la termina y ensambla en Buenos Aires, luego de innumerables debates sobre su emplazamiento, en los que no está ausente la discusión de su mérito artístico. Finalmente se decide ubicarla en el Paseo de Julio y es inaugurada en 1903 y luego trasladada a la Costanera Sur en 1918. El ocaso de su carrera artística vino también de la mano de la separación de su marido, Luis Hernández Otero. A partir de ahí, ya casi nadie le ofreció encargos ni trabajo. La Cámara de Diputados le otorgó una pensión en honor a sus años de gloria. Pero Lola Mora murió antes de cobrar el dinero. En su memoria y a modo de homenaje, se instituyó oficialmente el 17 de noviembre, Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Se destacó en espacios generalmente vedados a las mujeres de su época y fue la más halagada y discutida de los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Cuando vuelve a Buenos Aires con los bloques de estatuas esculpidas, al ser desembaladas, provocaron un escándalo ya que la sociedad porteña consideró que los cuerpos desnudos emergiendo de las aguas eran figuras licenciosas y libidinosas. En todas sus obras manifestó una fuerza creadora, ardiente y transgresora que escandalizó a una sociedad prejuiciosa, y muchas de ellas fueron destrozadas antes de ser inauguradas y otras terminaron en un depósito municipal. Lola era una mujer audaz que mantenía durante los primeros años del siglo un diálogo constante y directo con los actores del campo del poder que le permitieron permanecer en una posición codiciada, pero en la que recibía críticas de algunos artistas del momento, como Eduardo Schiaffino, director y fundador del Museo Nacional de Bellas Artes. El decidirse por el arte ya había significado una proeza. Mujer y escultora parecían términos excluyentes. Los prejuicios se dieron, sobrepujados por la evidencia de su obra, dijeron en la prensa nacional. Así la despidieron, no solo como una gran artista, sino también como una gran mujer que supo hacerse un lugar en un mundo de hombres. Como urbanista, es autora del primer proyecto de subterráneo y galería subfluvial de Argentina, previsto para Capital Federal, y del trazado de calles de la ciudad de Jujuy, además de tratar de desarrollar un sistema de cinematografía a color que no resultó exitoso. En 1998, la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires creó los premios Lola Mora, que se entregan a los medios de comunicación que transmitan una imagen positiva de la mujer, que rompa con los estereotipos de género, promueva la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres. Fuiste tu mármol y arcilla en tus puños incansables, pero el pueblo se abrazó a ti, demostrándote su admiración. La belleza se rindió a ti, a tu temple enloquecido de pasión. Y un pañuelo en lo alto se agitó, mereciendo así la eternidad. Grandes triunfos, Lola, grandes tristezas, déjalos que hablen, Lola, no conocen tu grandeza. Tu respuesta está en tu arte, quien te llevó a todas partes, el que dio sentido a tu vida y en tus manos se hizo carne. Esta fue una producción de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Para conocer más sobre nosotras, seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.